Sí, bueno, en primer lugar, no conocía Turquía, así que la verdad que es un lugar increíble, es hermoso, me habían comentado, y estábamos en un lugar, en un hotel donde estaba todo junto, estaban las canchas, nada, teníamos pileta, playa, la verdad que divino, aparte, como no podíamos salir a ningún lado por cuestión de la pandemia, estaba bueno tener un lugar así tan lindo. Y después la competencia fue raro, porque bueno, era como la competencia de siempre, uno tenía que tener sus cuidados, mantener la distancia, y fue raro porque después de estar tanto tiempo solo entrenando y no compitiendo, pero fue lindo volver a tener esas sensaciones de presión, de querer ganar, de querer hacerlo cada día un poquito mejor, así que nada, fue para mí un salto positivo. ¿Cómo se te presentó la posibilidad de ir allá a Turquía? Y en realidad se ve el calendario y hoy no hay muchas opciones. La realidad es esa. Entonces, bueno, se evalúa a dónde conviene ir y cuando hay más torneos. Y en este caso estaba bueno porque era lo mismo, o sea, los tres torneos en el mismo lugar. Entonces, como no teníamos que movilizarnos tanto, viste que uno ya corre el riesgo de contagiarse en los vuelos y demás. Entonces era ir, viajar y quedarnos ahí 20 días. Entonces estaba bueno y bueno, y así fue para entrar otra vez a ritmo de competencia. Por lo tanto, me decís que en el mismo lugar de Turquía, en Antalya, por 20 días jugaste tres torneos distintos. Exacto, sí. ¿Y cuáles son las diferencias entre uno y otro y si hay alguno que es más importante que el otro? El último fue más importante porque era un ITF 3, o sea, tenés el futuro, que es el grado más bajo y que reparte menos puntos. Y después tenés ITF 3, 2, 1 y bueno, y sigue. Entonces el último era ITF 3, por lo tanto era más importante. ¿Y cómo te fue ahí? Ahí llega la final en singles y en dobles. ¿Y en los otros dos, que son de menor rango, eran torneos quizás de índole amistosa o no tenían tanta importancia? Sé si no amistoso, porque en realidad todos nada, te daban puntos y era para competir. Pero bueno, en el ranking que yo estoy, por más que le hubiese ganado, no me hacía una diferencia en puntos. Más que nada era para ir y para competir, para de a poco tener más partidos encima y estar en mejor sintonía a la hora de competir. En este momento, ¿en qué puesto del ranking estás? Estoy 14. 14. Y pues, a ver, debido a los resultados obtenidos de haber llegado a la final, todo, ¿tenés posibilidad de desplazarte? ¿De moverte? Estoy más cerca de la 13, sí, y hay poca diferencia entre la 13 y la 12, y hasta diría la 11, ahí no hay muchos puntos de diferencia. Así que nada, con una buena actuación en los próximos torneos podría llegar a subir algún puesto. Y ahora, en la sumatoria de las tres competencias, ¿te cruzaste con tenistas que están mucho más alto que vos o que están mucho más bajo? ¿Cómo era en sí el nivel de las tres competencias? El nivel estuvo parecido en sentido del ranking. Creo que, bueno, yo fui en todos los torneos de número 2, o sea que tenía solo uno arriba, que creo que está arriba mío en el ranking, si no me equivoco está 13, así que era un nivel bastante parecido. Pero bueno, a veces el ranking igual es medio mentiroso, viste que a veces alguna jugadora puede tener un mejor nivel que el ranking o peor. Pero en sí, en ranking, si me preguntás, estábamos todas más o menos igual. Ahora, vos recién lo describías, ¿no? Un poco quizás lo que es la ciudad, pero me imagino en medio de todo esto y luego del gran parate que tuviste, la alegría no solamente de ir a un nuevo lugar, como es en sí Turquía, sino en compartir esa esencia que de por sí tiene, compartir el espacio del deporte que tanto amás y con gente que viene de todos lados del mundo, porque competiste contra personas que vienen de cualquier lado del globo terráqueo. Sí, la verdad que eso es algo muy lindo que extrañaba, porque uno ya también tiene como afinidad o algunas amistades de otro país y hacía mucho que, bueno, que no nos veíamos y no podíamos compartir eso, así que eso está bueno, eso es algo muy lindo que uno se lleva, ¿no? De estos torneos y de estas experiencias. Y sin embargo, puntualmente de la ciudad me decís entonces que no saliste a recorrer. O sea, directamente era de la cancha al hotel. Exacto, sí, fue lo único que hice, porque quedaba lejos de la ciudad, está como retirado, Y bueno, nada, por seguridad preferí no salir y cuidarme y quedarme en el hotel. Y ahora, en las competencias de dobles, ¿con quién te tocaba jugar? En dobles, vos elegís con quién jugar. Yo jugué con Emmy Kaiser, que es una chica de Estados Unidos, que varias veces jugué con ella. Así que nada, decidimos jugar los tres torneos juntas. Nos llevamos muy bien en la cancha, así que bueno, nada, jugamos juntas. Pero ya la habías conocido de antes. Sí, hace un montón que la conozco. Y ahora, vos me estás hablando, entonces 20 días, 3 campeonatos, no me dan los cálculos, jugaba más de un partido al día, hasta dos y Sí. quizás tres. Dos partidos por día. O sea, mi día arrancaba 8 o 9 de la mañana ya en cancha y terminaba, bueno, el primer día se atrasaron las canchas y terminé casi 10 de la noche jugando. Que puede pasar, viste que tenis, pues los partidos pueden ser muy largos. Sí. Así que todos los días jugué dos partidos y fue una jornada bastante intensa, porque encima terminaba un torneo y al otro día arrancaba el otro, así que siempre estaba jugando. ¿Y además entrenabas? Obvio, sí. Usábamos la entrada en calor, que te dan a la mañana, pero en el medio, de entre un partido y otro, siempre entrenaba una horita y media, para ir ajustando, ¿no? Detalles o cosas que en el partido estuvieron flojas o estaban bien y la podíamos mejorar. Así que estaba mucho tiempo en cancha. Ahora, ¿cómo continúa entonces tu carrera? ¿La posibilidad de que se reanuden nuevos torneos más adelante y te prepares para ellos? ¿En este momento que estás en un proceso de descanso o vas a continuar entrenando y preparándote? No, mira, yo ya arranqué a entrenar, o sea, ya mañana estoy en cancha de nuevo y la semana que viene me voy de nuevo de gira, o sea, estando en Turquía. Habilitaron dos torneos más en el mismo lugar, ahí en Turquía, así que vamos a tener una gira de 2 meses que consiste en dos torneos que son ya de un grado más alto, que son dos ITF 2, y después voy a ir a Israel, también 2 semanas, volvemos a Turquía un par de días que nos quedaron libres donde podemos entrenar, y después vamos a Francia, y ahí terminaría esa gira. Turquía, Israel, Francia, ¿estamos bien? Exacto. Y en el medio, bueno, una vuelta unos días a Turquía. Bueno, volvés a Turquía, entonces viniste a despejar un poco la mente acá en la Argentina. ¿No te quedás? No, es que en realidad llegué más tarde porque, bueno, como le había comentado, me cancelaron el vuelo. Entonces, la idea era estar como 15 días y después salir. Bueno, nada, llegamos más tarde. Así que vine a tipo a saludar a la familia e irme de nuevo. ¿Y sentís el aliento de, ya sea de la gente de acá de Cañuelas o de Argentina cuando haces este tipo de traslados y vas a este tipo de competencias? Sí, re, sí. La verdad que la gente siempre está acompañando. Siempre en algún posteo me escriben y bueno, los medios de acá siempre están levantando la noticia, así que la gente siempre está pendiente y eso es buenísimo porque ayuda a difundir, ayuda a que uno también esté con más pilas, que afuera está solo y bueno, se siente un poquito más acompañado.